Mira, nosotros no estamos ni despedidos, no estamos en nada. No estamos, digamos que nada, no tenemos solución, no tenemos nada. Estamos acá esperando a ver si entramos a trabajar, porque somos 6.000 son 5.000 personas que trabajan en Cresta Roja. Pero hay 2.500 nomás trabajando, y los otros 2.500 no sé. No te dicen nada, si vamos a entrar, no vamos a entrar, no, nada. Y acá no hacen las cosas todas de sorpresa. ¿Ustedes quisieron hablar, les pidieron hablar con el presidente y les dijeron que no? No, nos dijeron que no, acá viene el presidente, se va, no va a hablar con la gente, supuestamente la mitad que está trabajando. ¿Y ustedes quieren volver a trabajar? Y la mitad de la gente sí, pero nadie sabe nada, porque hay mucha gente que está trabajando en otro lado, pero la solución acá, mucha gente que no. Y nosotros estamos todos parados, no tenemos... Al final nos pagan 6.000 pesos, pero los 6.000 pesos nos descuentan. No es que nos dan nada. El gobierno no nos da nada directamente.